Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, hoy nos vinimos aquí a San Huberto, a uno de los galpones de CTO, Comunidad, Trabajo y Organización, porque van a comenzar a dar unos talleres. Esta, bueno, organización, como siempre, queriendo ayudar, ¿no?, al pueblo y por los cercanos, ha decidido esto, así que ahora estamos con Paula Ascurra, ella es una de las talleristas, y bueno, que nos cuente en principio un poco de los talleres, ¿no? Después hablamos de ella. ¿Cómo estás, Paulita? Hola, Adri, ¿cómo estás? Bien, bueno, te cuento, acá le fuimos convocados por Fabricio Pucio, que es así como el impulsor de esta movida de los talleres culturales, y la idea es usar este espacio, que es el viejo galpón de la CTO, que está vacío, para darle un impulso y hacer un pequeño centro cultural en esta parte del valle, entre San Huberto y Las Calles. Bueno, ahí estamos ubicados. Y bueno, nos juntamos un grupo de personas que trajimos nuestros saberes para proporcionar talleres, y bueno, básicamente sería eso, seremos unas 7-8 personas. Ahí va, ¿y qué taller de qué va a haber, por ejemplo? Y va a haber talleres, por ejemplo, de Hatha Yoga, que está Mariana dando eso, de escritura y encuadernación, que está Juliana, de Qigong y Tai Chi, que los está dando León, de arte para infancias, que está a cargo de Federico, música y percusión, que está Rocío, y freestyle, que está Pingüinauta, y en el taller de emprendedores estoy yo, Romina y Ana. Claro, tuvieron reuniones para ver cómo es el sistema. Acá, bueno, es un espacio, se los va a brindar para que ustedes puedan dar sus talleres, ¿no? Claro, la CTO proporciona el espacio y nosotros nos tenemos que organizar como colectivo de talleristas, así que hemos tenido ya dos reuniones en la cual también nos pusimos de acuerdo en cuánto va a ser el bono contribución, bueno, como esas cosas, y también organizar la grilla de actividades, porque bueno, el galpón es uno solo, nosotros somos varios y por ahí tenemos diferentes necesidades de horario según el público al que apuntemos, así que sí, hemos tenido ya un par de reuniones acá en el galpón. ¿Cuándo comienzan los talleres? Y los talleres comienzan en junio, el primer martes de junio, que sería el 6 de junio. Bueno, hay talleres a la mañana, que son los de yoga y de tai chi y qigong, y a la tarde estamos el resto de los talleres. Qué bueno, y vos vas a dar un taller de emprendedurismo. Nosotros con Romina vamos, y con la colaboración de Ana, vamos a dar un taller para emprendedores, donde lo que pretendemos es hacer un diagnóstico del emprendimiento con una mirada holística que tenemos nosotras con Romina, una mirada desde la antroposofía, que es cómo miramos los emprendimientos, pues que son organismos vivos, con lo cual hay que cuidarlos como cuidamos nuestro cuerpo, nuestro alma y nuestro espíritu. Igual tenemos que cuidar a los emprendimientos, y eso es lo que la propuesta nuestra. Que bueno, será alguien que no está como, no sabe cómo caminar su empresa, por ejemplo, ustedes ahí la orientan. La idea nuestra en realidad es que se vayan con preguntas, porque si no hay preguntas no hay nada nuevo que pueda surgir. Cuando ya sabemos todo, no hay nada nuevo. Y la idea nuestra con Romy es eso, que los emprendedores se vayan con preguntas para mirar su emprendimiento. Lo primero que vamos a hacer, unos encuentros gratuitos para difundir de qué se trata, que el primero es el 15 de junio a las 15 horas acá en el galpón de la CTO. Y después en agosto la idea es hacer el taller, que son 5 encuentros, en el cual primero vamos a ver un diagnóstico y después vamos a ir trabajando los 4 cuerpos del emprendimiento. Bueno, para quien no conozca este galpón o antiguo galpón del CTO, contanos dónde queda y si hay algún teléfono a quien se quiera inscribir en los talleres. Bueno, el galpón de la CTO queda a la altura del vado de San Huberto, como yendo para Las Calles, 800 metros a mano izquierda, unos 200 metros a mano derecha. Hay un cartel, galpón blanco, un cartel, tiene el logo de la CTO, que es un espinillo, dice Comunidad, Trabajo y Organización. La calle es la calle de la Amistad, altura 200. Y bueno, y el teléfono al que comunicarse, en general por cualquier taller, amén de los teléfonos de los talleristas, es el característica de acá, 03544-657-402. Bueno, buenísimo, gracias por recibir el grito, éxito con tu taller, y bueno, después veremos más adelante y hablar con otros talleristas para que nos cuente cómo funciona esto, ¿verdad? Sí, sí, ahí los talleristas supongo que estarán todos disponibles para hablar. Ahora yo fui la que hablo de todo un poco. Gracias. Muchas gracias. No, gracias a vos, Adri.